Vamos a charlar unos minutos con Karina Ferreira, y es médica e integrante de la Fundación Salud Inclusiva, porque bueno, van aumentando los casos en todo el país, a nivel provincial también se están viendo casos, aumento de casos, bien digo, y bueno, queremos saber qué nos espera, qué hacer, si las medidas del gobierno son correctas. Bueno, queríamos charlar unos minutos y por eso le damos los buenos días. Karina, Marcos Barroso la saluda, ¿cómo está? Hola, buenos días, Marcos. Bueno, muchísimas gracias por poder echar unos minutos de esto, de esta situación, Karina. Vemos que van aumentando los casos, ¿no? Sí, la verdad estamos desde el área de salud, todos los que trabajamos en esto estamos bastante preocupados. En el caso específico mío, estoy en San Rafael coordinando el área de epidemiología del Hospital Chestacop desde el principio de la pandemia. Y no solamente tenemos ahora un aumento que se ve sostenido de casos en estos últimos días, en esta uh-huh. última semana, sino que además ya esta posible segunda ola, que ya podríamos hasta incluso hablar de esto, nos agarra con un personal de salud totalmente cansado, quemado, más allá de por el trabajo y de todo lo que vino pasando. Es gente que no tuvo vacaciones prácticamente, porque las vacaciones fueron recortadas para que pueda haber un poco para cada uno, uh-huh. sino que además con todo el tema de las paritarias, el aumento de sueldo que no llegó nunca, el retraso en los saberes y el descontento en general que hay con todo. Qué claro eso, ¿no? El descontento que hay del sector de salud, ¿no? Y el agotamiento. Y también las personas que han fallecido al sector de salud a causa del COVID y a causa de esta pandemia, ¿no? Muchísimos. Todos los muertos que tenemos duelen, pero cuando son compañeros que tienen nombre, que los conoces, que trabajás con ellos, es peor, es terrible y no te recuperás de eso. Son golpes muy duros que lamentablemente me ha tocado vivir durante esta pandemia. Y la verdad que cada vez que te acordás de cada uno de ellos, te pones muy mal. Total. Si ya se viene la segunda ola, y estamos llegando otoño, estamos llegando invierno, que también esto suma, ¿no? A que se aproxime con más fuerza, ¿no? Exacto, los cambios estacionales, claro. La llegada del frío, aumenta todo tipo de patología respiratoria, y el COVID no está exento de esto. Además nos agarra, además de lo del personal de salud cansado y todo eso que te decía, nos agarra también con la gente cansada y no, venimos notando últimamente una falta también de compromiso de la gente, como malentendidos, como que interpretan mal las cosas. Estamos teniendo bastantes problemas con la gente para que cumpla el aislamiento, para que se quede en la casa, sobre todo con los contactos estrechos. Hay una confusión a nivel de la población de que si alguien de positivo les avisa que ha dado positivo y que se tiene que quedar en su casa porque han estado en contacto, mucha gente lo que opta por hacer es ir a un laboratorio privado a hacerse un testeo, un test rápido, que muchas veces le da negativo el test rápido y listo, y creen que con eso están exentos de aislamiento, de enfermedad. Uh-huh. Algo que tiene que quedar claro en la población es que ningún resultado de testeo te exime, si sos contacto estrecho, del aislamiento de un mínimo de 10 días. Y eso por ahí se está mal interpretando y la gente hasta se enoja cuando se lo decimos. Uh-huh. Que es como automedicarse, voy, me hago el testeo privado y listo. Sí. Claro. Sin pasar. Por alguien que le indique la indicación. No, es que en el laboratorio privado vos vas sin orden y te haces el testeo. Muchas obras sociales, inclusive si vos pasaste por tu médico particular y te uh-huh. hace la orden, te lo cubre también. Claro. Pero lo que no se interpreta es que por más que te dé negativo ese test rápido, si vos estuviste con un caso positivo confirmado, lo mismo tenés que estar aislado durante 10 días. Porque potencialmente podés estar contagiado y podés contagiar. Podés ser un asintomático y podés estar contagiando. Más sobre todo con todas las cepas nuevas que todavía acá en Mendoza no, pero ya en Provincia de Buenos Aires tenés circulación comunitaria de cepas nuevas. Sí. No sacar la mirada y el eje de que es una pandemia, ¿no? Y que sí. Hay que actuar de la manera, ¿no? Es un resfrío más grave que ya pasó y listo. La verdad que, muy compleja esa situación también, Karina. ¿Se deberían tomar, Karina, vos que estás ahí, que día a día estás en el hospital, se deberían tomar más medidas ahora? Se dice que después del fin de semana largo se van a ver tomar más medidas. ¿Se debería actuar ahora con más restricciones? Y mira, acá en San Rafael por lo menos esto va a ser un desbande de gente el fin de semana. Claro. Ya hay cerca de un 90% de ocupación y se calcula que va a llegar al 100% de la ocupación turística. Eso significa aglomeración en todos los centros turísticos. No podés mantener distancia social, no podés pretender que se mantengan las medidas de seguridad con tanta cantidad de gente dando vueltas. Totalmente, no, va a ser un verano, va a ser un mini verano, la verdad. Es que sí, aparte vienen días lindos que favorecen. Yo entiendo que el sector turismo viene totalmente golpeado de un año horrible, pero la realidad es que si empezamos a aumentar cada vez más los casos, la vamos a pasar feo. Uh-huh. El miedo siempre es el colapso del sistema de salud. Hasta el momento en Mendoza lo hemos evitado. En San Rafael podemos decir que no se nos ha muerto nadie en la casa sin atención médica, pero queremos seguir manteniendo esto. Sí, porque hemos visto en el informe semanal del viernes, se vio también un aumento en las camas de unidades de terapia intensiva en las UTI, ¿no? Entonces, sí. Es compleja la situación y... Sí, imagínate que ahora nos agarra con muchas más camas que de lo que estábamos antes, uh-huh. Y tenemos números críticos ahora. Sí, la verdad que es muy complejo y también pensando en toda la región, ¿no? Brasil, lo complejo que está, Chile también, Uruguay también están teniendo una situación compleja y bueno, la manera de evitarlo, y por eso te preguntaba, está bien, hay, la economía ha sido muy golpeada en esta pandemia, pero el sector de salud está morando de la vida, ¿no? Y por sí, eso nosotros te preguntaba. Desde la Fundación creemos que deberían tomarse una serie de medidas como para intentar disminuir la circulación de gente en la calle. Uh-huh. Karina, la medida de la salida por DNI fue efectiva, ¿no? Fue efectiva la medida de la salida por DNI, fue bastante efectiva. Uh-huh. Por ahí se armaban algunos líos porque tenías permiso para salir con el DNI para un determinado trámite y para la administración pública, por ejemplo, rentas o alguna otra dependencia, no coincidía el turno del DNI. Entonces el mismo día tenías dos grupos de gente afuera en la calle. Claro. Por ahí habría que organizarlo un poquito mejor si volvemos con esa medida. Uh-huh. Sí, sabemos que, bueno, esos casos por ahí se complicaba, pero en sí la medida era buena porque... Fue efectiva. Reducía a la mitad la circulación. Al igual que lo del transporte público, tenemos que tener en cuenta que tenemos los chicos en las aulas, pero los chicos llegan en transporte público. Uh-huh. Total. Muchos de los chicos llegan en el transporte público, los docentes se manejan en transporte público. Sí, la verdad que es compleja la situación y bueno, y ahí a donde estás vos en San Rafael, más aún porque como decís vos, espera un fin de semana con hoteles llenos de gente. Lleno. Y claro, es muy compleja la situación que después va a quedar para la población de San Rafael, digo, ¿no? Claro, porque el turista se irá a su lugar de origen. Uh-huh. Y el problema nos queda a nosotros. Nosotros somos una ciudad relativamente chica, con camas de terapia acotadas para la población. Claro. Y la verdad que nos queda un problema grande. Sí, totalmente. Y a nivel nacional, ¿cómo ves la logística de vacunación? ¿Cómo ven en ese sentido, Karina? Mira, la logística de vacunación viene siendo bastante dispar en el territorio nacional. Provincia de Buenos Aires tiene una muy buena estrategia de vacunación. Acá en Mendoza vamos bastante lento con la estrategia de vacunación. Tuvimos un tiempo en donde no teníamos segunda dosis de la vacuna, de la Sputnik. En el caso mío tuve que esperar 3 semanas más para la segunda dosis. Recién estamos vacunando a los mayores de 70. Es buenísimo que vacunemos a los mayores de 70, pero ya llevamos varias semanas y todavía no hemos terminado. El docente se vacunó solamente a nivel inicial, no se vacunó todavía al resto de los docentes, y ni hablar los grupos de riesgo, todavía no se sabe nada de los grupos de riesgo. Claro, es muy compleja y también sabemos que la provincia ha venido atrasada y en el monitor público de vacunación se ve a las claras. Sí, está atrasadísima la provincia. Sí, se ve que viene atrasada la logística de vacunación porque las vacunas van llegando a Mendoza. Las vacunas están, las vacunas están. Total. No es un problema de falta del insumo, de falta de la vacuna, ni falta de personal tampoco, porque acá se ha organizado con refuerzo de personal. El tema es que no se larga las planillas para la vacunación, las inscripciones para los grupos. Total. ¿De la vacuna de la Sinopharm no ha llegado nada para vacunar todavía? Mira, acá San Rafael no. No. Desconozco en provincia de Mendoza, pero en San Rafael no ha llegado nada todavía. Claro, esa es la vacuna que podía vacunarse para mayores de 60 años. Mayores de 60, sí. Claro, que también hay una gran demanda, me imagino. Sí. El grupo que más demanda tiene es entre los 55 y 70 años, porque 70 años ya está cubierto con la vacunación. Ya se pueden inscribir, pueden acceder a la vacunación. Pero ese grupo entre 55 y 69, que quedó ahí en el medio, en donde la mayoría tiene factores de riesgo, hay mucha gente con factores de riesgo, y aparte por el grupo etario, ese grupo tiene muchísima demanda y muchísima necesidad de la vacuna. Y también, pues es un grupo de riesgo. Claro, sí. Y también es una gran porción de la población, ¿no? Exacto. Claro. Y población económicamente activa, muchos de ellos. Totalmente. ¿No? Gente que está pronta a jubilarse o que recién se jubila también. Sí. Karina, bueno, y entonces, después de... Porque el gobierno nacional ha dicho que después de este fin de semana se van a tomar medidas. ¿Qué crees que va a pasar en realidad este fin de semana? Y es muy difícil saber qué medidas se van a tomar. Vos ten en cuenta que el gobierno nacional ya desde hace un tiempo únicamente viene recomendando medidas a las provincias. Hay provincias que van a ser receptivas a las recomendaciones y hay provincias como Mendoza en donde dudo que quieran aceptar alguna de las recomendaciones si son restrictivas. Claro. Así que es bastante difícil de saberlo. Yo creo que va a haber anuncios desde el gobierno nacional de restricciones para la circulación acerca del uso de transporte público, sobre presencia laboral en empleados públicos. Pero Mendoza no acata ninguna de las medidas porque realmente es una decisión de las provincias. Nosotros, Administración Pública Nacional, acá es poco y nada lo que tenemos, y la Administración Pública Provincial depende del gobierno provincial. Claro. Y salió el gobierno provincial y decía que no iba a acatar las recomendaciones. Sí, dijo de que no, de que todavía no veían epidemiológicamente la necesidad de tomar ese tipo de medidas. ¿Crees que se podría haber tomado? Y yo creo que hubiese sido una buena medida. La verdad que hay mucha gente que podría estar trabajando desde su casa. Claro. Demostró que se trabaja con la misma efectividad, se cumplen las tareas de la misma forma y se evita la circulación de gente en la calle, el uso de transporte público, y que la gente cuando va al trabajo, no solamente va al trabajo, sino que aprovecha y va a hacer la compra, esto, el otro, aquello, y circula, deambula, va al banco, va a todos lados. Entonces, restringir esa salida de la gente y que la gente solamente salga únicamente un día por necesidad, porque si vos estás en tu casa trabajando, no salís todos los días. Claro, tratás de amontonar las cosas y salir cuando tenés 3-4 cositas para hacer. Claro. Entonces con eso se disminuye muchísimo. Si lo trasladamos a todos los empleados públicos, no te digo todos, pero por lo menos los grupos de riesgo de empleados públicos, y es muchísimo lo que se disminuye. Totalmente, ¿no? Y desalentar ese ir haciendo cosas, claro, cuando salimos del trabajo. Karina, bueno, la verdad, muy interesante poder hablar con vos de todos estos aspectos, ¿no? Y que se viene la segunda ola, ¿no? Ya es algo que... Se viene. Que se es parte. Una realidad. Es una realidad, ¿no? Sí. Apelo a la conciencia social. Lamentablemente no podemos hacer mucho más que pedirles que se sigan cuidando, el distanciamiento social, el uso de barbijos, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, tratar de evitar las aglomeraciones, lo mismo que venimos escuchando hace un año, que parece ya una historia repetida, pero no vemos que haya entrado realmente en las costumbres sociales. Se lo pedimos desde el área de salud encarecidamente. Qué importante escucharte a vos, que estás frente al sector de epidemiología del hospital y ver la realidad, la ves todo el tiempo. Y sí, nosotros los llamamos por teléfono para hacerle el seguimiento. Uh-huh. Todos los pacientes que dan positivos acá tienen su seguimiento telefónico. Y a veces los llamás y te dicen, estoy en la calle porque tenía que hacer trámites. Claro. Y ni siquiera te mienten ya, antes al menos nos mentían. Ahora ya ni nos mienten. Claro, es terrible, terrible. Una persona que debería hacer el aislamiento está haciendo las cosas. Y compras. Vos te quedás tan desilusionado, tan impotente, uh-huh. porque la realidad es que no podés hacer mucho, llamás a la fiscalía. La fiscalía te dice, bueno, vamos a mandar un móvil para que le diga que cumpla el aislamiento. Llegan a la casa, la policía dice, sí, yo estoy acá, yo no salí, yo no hice nada. Y más no se puede hacer. Claro, claro, claro. Sí. Y tampoco me parece lógico uh-huh. que tengamos que actuar de esa manera, de mandar un fiscal, un policía, para algo que es de conocimiento mundial. Estamos en una pandemia y estamos apelando a tu responsabilidad porque estás enfermo. Totalmente, totalmente. No. Es, digamos, eso, es la responsabilidad de cuidarse y cuidar a quienes están alrededor. La verdad que vemos eso y lo vemos día a día. Comenzamos el programa hoy, Karina, hablando de esto, que se ve menos gente con barbijo. Sí, sí, sí. O el barbijo. El barbijo es opcional. Uh-huh. O el tapamentón. Sí, que lo colgado en una sola oreja. Uh-huh. Sí, vemos esto, la verdad, y por eso queríamos charlar estos minutos como para que nos trajera la realidad, lo que realmente pasa, ¿no? Y la preocupación también de este fin de semana largo, donde va a haber mucha gente circulando, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados acá en San Rafael, estamos muy preocupados. Claro, claro, claro. Y más a Rafael, que es una zona súper turística y que va a quedar ahí, esperemos que no haya, que se mantengan los cuidados, pero va a haber mucha circulación de gente. Sí, muchísimo. Karina, te agradecemos muchísimo, la verdad, poder haber charlado estos minutos y que nos trajera la realidad misma del sector de salud. Bueno, muchísimas gracias a usted. No, es muy importante que se difunda. Sí, la verdad que te agradecemos mucho, Karina. Que tengas buen día. Igualmente, adiós.